desquiciado predador. Si me tienes, cuánta ansiedad, juegos de amor, cuánto sudor, cuánta pasión. Todo el día esperando la noche para tenerte. Sale la luna y de antro en antro sigo tu rastro. Llega la noche y no te he tocado. Como un perro moribundo le aullo a la luna llena. Llega la noche y estás en mis brazos. Entonces la noche entera te llenaré con mi canto. Ay, amor, me despierto soñando que llegue la noche. En un animal me has transformado en mensajero de tus deseos, un esclavo de tu piel. Ya no tengo voluntad, cuánto placer puedo aguantar. Tú tratas de averiguar con tu boca que está más loca que mil bestias hermosas. Sale la luna y de antro en antro sigo tu rastro. Llega la noche y no te he tocado. Como un perro moribundo le aullo a la luna llena. Llega la noche y estás en mis brazos. Entonces la llegué la...